Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sábado Santo ya, se nos va la Semana Santa, esta Semana Santa tan atípica. Ayer hablábamos de sacrificio y hoy seguimos dando ánimos a toda la gente que está sufriendo de una manera u otra todo esto que estamos viviendo en primera línea. Fuerza y ánimo. También dar las gracias a todos los profesionales y voluntarios que están trabajando para poner fin a esto. Me atrevo a decir que son la mejor bandera de España que tenemos ahora mismo. Y nada, después del sacrificio, del dolor, pues hoy sábado de gloria, estamos anticipando ya la resurrección. Y unos amigos míos de Rebollar me dicen que les dedique la pieza, porque hoy, precisamente en este pueblo segoviano, en Rebollar, es la fiesta mayor, es la fiesta de la resurrección del Señor. Por los motivos que todos conocemos, no va a haber celebración. Y bien es cierto que las crónicas hablan de que ya el sábado de gloria, después de la vigilia, había baile. Entonces, ya despojándonos un poquito del repertorio de estos días, vamos de nuevo con las piezas de baile para Dulzaina y va a ser una jota del repertorio del Sastre de Matabuena. Ánimo y fuerza. Pronto volveremos a estar juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!